Seguimos hablando sobre las consecuencias del conflicto colombiano y a continuación vamos a hablar con Darwin Miguel Gómez Oliveros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Defensor de derechos humanos, comunicador social y periodista y responsable de la organización Red de Apoyo Sur. Integrante del Congreso de los Pueblos, bueno, más o menos esta es la presentación, pero vamos a seguir concretando. En primer lugar, ¿nos podrías presentar la organización a la que perteneces? Bueno, pues primero es que se llama Red Proyecto Sur. Es una organización social que hace trabajo comunitario con comunidades vulnerables. Trabajamos con asentamientos humanos, que son personas que vienen desplazadas de diferentes ciudades, departamentos o inclusive su misma ciudad. Trabajamos con campesinos, con comunidades negras y con indígenas. Nuestra organización se basa bajo cinco ejes que son como transversales, que es el de derechos humanos, comunicación, educación popular, cultura y medio ambiente. Son como los entonces que trabajamos nosotros en el suroccidente colombiano. Muy bien. Tú también has sufrido lo que son las consecuencias del conflicto político armado en Colombia. Recibiste amenazas por parte de grupos paramilitares. ¿Cuál es la situación en la zona en la que vosotros realizáis vuestro trabajo en ese sentido? Bueno, tengo que decir que tristemente o desgraciadamente el tema del conflicto y en Colombia es muy fuerte, sobre todo en el tema en la zona donde me encuentro, que es el suroccidente, donde está el Huila, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Mi familia, mi abuela es sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica, es una de las pocas que quedan vivo de ese genocidio. Mi madre es presidenta de un sindicato de la salud y también ha estado perseguida políticamente y pues por esa familia, por la formación y el entender un poco más el dolor del ser humano, pues yo también hago parte de organizaciones sociales. En el 2007 fue mi primer desplazamiento, fue un desplazamiento interno cuando yo era líder estudiantil de mi universidad. Me desplazan hacia la ciudad de Bogotá por amenazas de los paramilitares, específicamente de las Águilas Negras, debido al movimiento estudiantil que veníamos creando y una serie de inconformismos que veníamos mostrando frente al manejo también de la universidad en ese momento y la falta de democracia que se aplicaba en la misma. Estuve 4 años aproximadamente fuera de mi departamento, de mi ciudad, dejando a mi compañera, dejando a mis amigos, mi familia, porque son golpes así muy fuertes, de un momento a otro te sacan de tu ciudad y te llevan para la capital. En ese momento, pues, se afecta a uno psicológicamente, emocionalmente, pero pues con igual con las ganas de seguir luchando y de regresar a la región. 4 años después me reintegro a mi departamento, a mi ciudad, porque quería seguir apostándole a la construcción del movimiento social. Empezamos a trabajar con asentamientos humanos, con comunidades, y con el sector campesino y agrario, sobre todo en el tema de la vida digna, el defensa del territorio. Y pues en estas lógicas, en mi departamento, que es el Huila, ha sido afectado grandemente por las multinacionales, sobre todo las mineras energéticas. Es un departamento que tiene ya construidas 2 hidroeléctricas y con proyecciones a 10 más que se quieren apropiar de todo el cauce del río Magdalena, que es de donde sacan el agua para estas hidroeléctricas. Además de esto, pues como han visto que el pueblo se ha organizado y ha empezado a defender su territorio, entonces no solamente el tema de hidroeléctricas, sino que ya empiezan a vender el tema de las microcentrales, llegándole al pueblo con mentiras, diciéndole que esto tampoco afecta el medio ambiente y que va a generar desarrollo, trabajo, lo cual es falso porque lo único que genera son ganancias económicas para las multinacionales que manejan este tipo de instrumentos para sacar energía. También tengo que decir que ninguna de la energía de las 2 hidroeléctricas ni de las microcentrales que hay en el departamento son utilizadas por el pueblo colombiano, sino que van directamente a la bolsa internacional donde es vendida al mejor postor esta energía. También tenemos en este momento la preocupación por 102 concesiones mineras que existen en el departamento, lo que quiere decir que no solamente están contentos las multinacionales y el gobierno con inundarnos la tierra, desplazar a nuestros campesinos, tierras fértiles, tierras productivas que las inundan completamente, sino que ahora también nos quieren terminar de matar y asesinar con la contaminación del agua por medio de la explotación minera a gran escala. Todo esto ha ocasionado que nosotros hagamos una gran resistencia como organización, como Red Proyecto Sur, enfrentándonos contra las multinacionales, Engesa, Endesa, contra la electrificadora del Huila también, que pues es lo que ocasiona las amenazas y el desplazamiento nuevamente de mi persona. Y pues con una ruptura nuevamente emocional, organizativa, durante 6 meses llevo ya acá en España con un acuerdo que hay con el Principado de Asturias. No pude ver el nacimiento de mi hija, tengo una hija de 3 meses que nació y me tocó conocerla a punto de fotografías y videos en este momento desde la ciudad, desde el país de España, ¿no? Uh-huh. Eso es como un poco lo que nos vemos nosotros como líderes sociales. En Colombia no se respeta el derecho a la diferencia política ni ideológica. Todo el que esté en contra de las hidroeléctricas, de las multinacionales, es declarado objetivo militar por los grupos paramilitares en complicidad con las multinacionales y el gobierno, lo que nos lleva a una cruda realidad que, a pesar de que se viene negociando con la FARC, con la insurgencia de la FARC, y ahora se quiere empezar con el ELN, llevamos 66 compañeros líderes sociales asesinados hasta el día de hoy. Te iba a preguntar concretamente sobre eso, sobre los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Venezuela. Recientemente también hemos sabido que el ELN también va a entrar en esos diálogos. ¿Cómo habéis vivido todo este proceso? Pues realmente, desde mi punto de vista, el análisis que hago es que la insurgencia falló al no ponerse de acuerdo a las dos guerrillas para poder entrar en una sola negociación con el gobierno, lo que desequilibró un poco las fuerzas. La FARC negoció de ejército a ejército, o sea, desde su equipo de conducción con los delegados del gobierno, y creo que faltó más participación de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, del pueblo, lo que ocasionó de una u otra manera también el desconocimiento del pueblo colombiano frente a los resultados del plebiscito, que igual para mí no ganó ni el sí ni ganó el no, para mí es un empate técnico, porque la diferencia es mínima, es menos del 1%. Uh-huh. Realmente el gran triunfador de ese plebiscito es la abstención, que creo que está por el tema del 64-65%, lo que nos quiere decir que el pueblo en su mayoría está inconforme, no solamente con lo que se negoció en La Habana en muchas cosas, sino también está inconforme con la gente que está en contra del no. Esta inconformidad creo que se da por el desconocimiento y la falta de participación activa y de propuestas reales de parte de la comunidad que generen cambios estructurales, que mejoren el sistema social y que dé garantías para el ejercicio de la política, de la diferencia política, pero también garantías sociales en el tema de salud, educación y trabajo, que realmente es lo que está afectando fuertemente la sociedad colombiana en este momento, la falta de garantías sociales. ¿Cómo ves de cara al futuro también? Bueno, en su día las autodefensas unidas, bueno, en cierto modo, se desmovilizaron, entre comillas, de ahí han surgido una serie de grupos paramilitares, como los que tú has citado. Es una situación bien complicada al no tener interlocutores directos a la hora de poner en marcha lo que sería una desmovilización, un desarme por parte de esos grupos armados, ¿no? Pues yo te podría decir que los grupos paramilitares, lo que se hizo en el gobierno de Uribe fue un montaje, un falso positivo, podríamos llamarlo, donde un sector de los paramilitares se desmoviliza con todas las garantías y prendas que le dio el gobierno de Uribe en su momento, pero igual otro sector se mantuvo en armas. Lo que cambió fue su táctica de movimiento, su táctica de copar territorios para no ser tan visibles, pero siguen siendo las mismas autodefensas, siguen teniendo una complicidad al interior de las fuerzas militares, y todo es un trabajo que hacen entre gobiernos multinacionales y la extrema derecha para seguir robándole la tierra al campesino, para seguir teniendo un control político y militar del país. Entonces, en este momento, la gran preocupación que se tiene, o tiene el campesinado, sobre todo los indígenas y afrodescendientes, que son los que están en los territorios, es que los grupos paramilitares se están fortaleciendo, se están rearmando, y todo esto es una estrategia en vista de esa pequeña división que hay dentro del sector capitalista o burgués que existe en Colombia, donde están los burgueses de apellido, que vienen desde el tiempo de la colonia, y los burgueses levantados, que le llaman, que son los que se han hecho ricos a partir de la combinación de fuerza bélica y militar con el narcotráfico, que se podría llamar como extrema derecha, ¿no? Entonces, ese sector que está en contra de todo proceso de paz son los que están hoy día copando nuevamente el territorio y son los que están asesinando a nuestros líderes sociales. Esperamos que con la negociación que empieza con el ELN, que es una insurgencia que plantea que ellos no van a negociar como insurgencia lo que el pueblo tiene que ganarse, entonces lo que están haciendo ellos es garantizar espacios para que el pueblo participe activamente de la transformación social hacia la vida digna que tanto quiere el pueblo colombiano. Esperemos que el gobierno brinde las garantías y que se pueda llegar a ese espacio de diálogo nacional donde tengamos participaciones todos los sectores, todos los actores, para poder llegar a un buen término de una verdadera paz en Colombia. Muy bien, Darwin, no sé si quisieras añadir algo más en esta entrevista, algo que creas que sea importante subrayar. No, yo creo que sobre todo ustedes del País Vasco necesitamos un acompañamiento más fuerte, ¿sí? No es el momento de dejar a un lado a los colombianos, creo que es el momento de acompañarlos con más fuerza, de visibilizar lo que está pasando en nuestro territorio colombiano, porque nosotros, los líderes del movimiento social, tenemos un gran temor a que se vuelva a repetir un genocidio como ocurrió en los años 90 con la Unión Patriótica y con el Movimiento a Luchar, que fueron exterminados casi completamente, y tenemos el temor de que vuelva y se repita esta historia en nuestro país. Desgraciadamente es un país muy rico, lleno de cualquier cantidad de agua, de petróleo, de oro, de esmeraldas, que son muy ambicionados por la multinacional y que no les importaría volver a arrasar con el pueblo colombiano con tal de quedarse con esas riquezas. Y tenemos unos gobiernos que son muy corruptos, muy similares a los españoles, la diferencia es que allá nos matan, muy corruptos, y que no les importa arrasar con pueblos enteros con tal de sacar sus ganancias financieras y seguir apostándole al sistema capitalista y devorador de nuestro territorio. Entonces la invitación es que nos acompañen, que no nos olviden y que esperemos que de estas negociaciones salga algo fructífero y positivo, no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica y el mundo. Pues muchas gracias, Darwin. Nos quedamos con esa reflexión. Gracias. Bueno, que estén muy bien y un abrazo fraterno de un líder colombiano hacia ustedes.